Nina, suami laki na. Guachines con las palmas arriba, palmas. Corre por tus venas, Lorena, qué bien que tocas, amor. Qué bien que tocas, amor. Qué bien que soplas. Palmas arriba. Corre por tus venas, Lorena, qué bien que tocas, amor. Qué bien que tocas, amor. Qué bien que soplas.